Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 16 de enero. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se informa que Izquierda Unida ha iniciado el pasado mes de diciembre un proceso de primarias abiertas para designar a la persona que será la candidata a la presidencia del Gobierno de España. Unas primarias abiertas tanto a afiliados como a simpatizantes que hasta el día 21 de enero podrán inscribirse para participar en todo este proceso. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se afirma que en Izquierda Unida se cree en aquello de la participación y la regeneración, por lo que ante otro proceso de elecciones más se vuelve a hacer partícipe no solo a la militancia, sino también a simpatizantes. Si todavía no se es simpatizante de Izquierda Unida, se pueden inscribir mediante un formulario online o bien imprimiendo en PDF y llevándolo a la sede de Izquierda Unida de Ubrique, en la calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 8, primera planta, hasta el 21 de enero, para así poder elegir al candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno de España. Los afiliados y simpatizantes pueden avalar y votar en esas primarias abiertas de Izquierda Unida a través de la página web eslahora.izquierdaunida.es. Toda la información acerca del proceso de estas primarias abiertas la pueden obtener directamente a través de la web federal de Izquierda Unida, izquierdaunida.es, primarias Izquierda Unida, en donde además podrán encontrar la presentación de los precandidatos actuales, Nicolás García y Alberto Garzón. Cambiamos de tema. Desde la Plataforma de Desempleados de Ubrique se ha realizado hoy un balance muy positivo de la celebración de la Abuñuelada, una iniciativa que se llevaba a cabo durante el pasado mes de diciembre con el objeto de apoyar el proyecto de apertura en Ubrique de una sede del colectivo AFEMEN, la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental. Esto, en principio fue un día muy, muy bueno porque recogieron una cantidad muy buena. La verdad que fue un día que esta asociación que le prestamos ayuda, y quisiera decir desde aquí que de la plataforma lo único que hizo es colaborar en ayudarles y en que estas asociaciones prosperen. Vinieron los directivos de varias asociaciones de salud mental, de Algeciras, de Jerez, de Villamartín, de Arco, vinieron varios directivos de esta asociación y colaboramos con ellos en lo que es un apoyo, una ayuda que le hicimos para que esta asociación pueda tener sede aquí en Ubrique y puedan crecer como asociación, porque creemos que en principio, como está ahora mismo la cosa y tenemos el estrés que tenemos los desempleados, hay muchos que están pasando por situación de pasar por temas de depresión y cosas de este tipo, y estas asociaciones se dedican también a ese tema y a salud mental, pues creemos que también es importante que ayudemos a estas asociaciones. En concreto son 6 las que estamos apoyando, la plataforma y la coordinadora provincial de aquí de la provincia, y vamos a prestarle la ayuda que necesiten para que ellos prosperen en su asociación. El dinero que recaudaron, que fue una cantidad buena, no sé exactamente cuál fue porque eso lo organizó ellos y ellos se encargaron del tema, pero sí sé que por lo menos ellos van a poder ir teniendo ese dinero para ayudar a unas personas y ayudar a ellos en sí a poder tener una asociación aquí en Ubrique. Por otro lado, el Centro Guadalinfo va a llevar a cabo una renovación de sus equipos informáticos, por lo que se informa que el próximo martes va a mantener sus puertas cerradas para proceder a esas mejoras en el equipamiento. La programación habitual del Centro Guadalinfo se retomará el miércoles 21 de enero. José Luis Aránegas, dinamizador del Centro Guadalinfo, ha explicado que se van a instalar un total de 21 nuevos equipos informáticos. La principal noticia de este comienzo de año, que es la modernización de los equipos. Recordemos que Guadalinfo en Ubrique está desde el año 2009 y, bueno, pues manteníamos el mismo equipamiento, ordenadores y portátiles que, bueno, pues desde el principio se instalaron, ¿no? Y, bueno, pues ahora la Junta de Andalucía pues ha decidido que es hora de modernizar estos equipos, de cambiarlos por uno nuevo, de establecer una nueva infraestructura y mejorar el equipamiento que tenemos en los centros, concretamente en el caso de Ubrique. Ya están todos aquí los equipos y el martes que viene, que ya aprovecho también para avisar a la gente, bueno, pues que el centro va a permanecer cerrado durante todo el día. El martes que viene, bueno, pues ya vienen los técnicos para hacer todo el cambio, ¿no? Tanto del servidor, que es el que el alma de un poco de todo el centro, como del resto de los clientes, de los ordenadores que utilizan cada uno de los usuarios. y bueno, pues esperemos que la mejora pues sea significativa en cuanto a las prestaciones que le podemos dar a nuestros usuarios. El centro nos va a afectar bastante porque hasta ahora lo que disponíamos eran de equipos fijos, la mitad de equipos fijos y un importante número de equipos portátiles. Bueno, que en muchos casos lo que nos ahorraba era el tema de cableado y demás. Y ahora los portátiles pues desaparecen y bueno, pues solamente vamos a tener equipos fijos, con lo cual vamos a nivel de organización nuestra y de infraestructura vamos a tener un problema, bueno, pues porque no hay enchufes suficientes, no hay tomas suficientes y hay que mejorarlo, hay que cambiarlo todo eso, ¿no? Pero claro, las prestaciones de los equipos al ser más nuevos, estar con una tecnología más actual, pues indudablemente su funcionamiento será mucho mejor que el que tenemos hasta ahora, ¿no? O sea, más rápidos, más ágiles y con la posibilidad, bueno, pues de que las pantallas también se van a cambiar, con lo cual también estarán a los últimos tiempos, serán mejores a la hora de visualizarse y, yo digo, sobre todo será la facilidad, la rapidez y la agilidad con la que podamos trabajar, ¿no? El tener también un servidor nuevo, que es un poco el ordenador madre de todo lo que hay aquí y demás, que, bueno, pues ya empieza a estar un poco saturado porque hay mucha información que se va guardando, pues... claro, más capacidad, posibilidad de gestionar esa información de una manera más rápida y bueno, pues eso redunda un poco en que el manejo va a ser eso, más rápido y más ágil por parte de los usuarios. Se renueva el 70% del equipamiento, en el caso de Ubrique, que se van a instalar 17 equipos, creo que son 17 equipos, se renuevan tres portátiles también, que van a poner tres portátiles nuevos para determinadas actividades que tenemos planteadas hacer. O sea, en total serán 21 equipos más el servidor. También se va a renovar lo que es el cañón de vídeo, el proyector de vídeo, que es el que utilizamos para dar las explicaciones y demás. Y también se va a renovar también lo que es el sistema de impresión, con una impresora también último modelo, el LED a color, con lo cual uno pues podremos dar ese servicio también a los usuarios de la posibilidad de imprimir en blanco y negro o a color y con calidad láser, ¿no? En total, pues ya digo, 21 equipos más la impresora más el proyector, es todo lo que se renueva en este caso. Esperemos, bueno, se está haciendo ya el despliegue por toda la provincia, en algunos centros vecinos, bueno, pues ya se ha hecho y en principio no está costando mucho trabajo, ¿no? Siempre que se renuevan las cosas suelen venir... pues anejas de problemas o de posibles incompatibilidades y en principio nos está dando el caso, así que yo creo que el martes los técnicos estarán aquí, estaremos todo el día haciendo esa modernización y el miércoles podremos dar servicio otra vez de nuevo a los usuarios y bueno, pues con todo este equipamiento renovado. Esto lo cuento al tema de las actividades y cómo se van a plantear las actividades. Sí va a haber cambios a lo largo del año porque, bueno, también la Junta y el Consorcio Fernando de los Ríos, que es la entidad que gestiona todo esto, uno pues quiere darle un valor añadido a todas las actividades que hacemos aquí. Y hablando de actividades formativas, pues todavía no está en funcionamiento, pero a lo largo de este primer trimestre cree que ya esté funcionando. La formación que vamos a dar aquí pues va a estar acreditada, que algo que no teníamos antes. Antes dábamos un diploma, un certificado, podemos decir, de haber estado aquí, a quien lo pedía, pero no era ningún tipo de acreditación. Ahora sí que va a cumplir una serie de estándares que la Unión Europea ha establecido para todo el tema de nuevas tecnologías y la formación se va a poder acreditar, o sea, van a poder hacer un examen con el cual obtener un título que ¿no? Ya tiene validez, podemos decir, validez académica, ¿no? Y ya en el apartado cultural, desde la Peña Flamenca de Ubrique se informa que hoy viernes se retoman las actuaciones en su sede de la Plaza de la Verdura. A partir de las 10:30 de la noche podrán disfrutar de forma gratuita de la actuación al cante del joven Juanito Oliva, acompañado a la guitarra por Miguel Chamizo. Sí, hemos estado hasta casi último de diciembre, primero de enero, entonces teníamos que dar un poco de descanso a lo que eran los reyes y ahora vamos a reanudar ya lo que es el ciclo de otoño-invierno, y entonces cómo mejor que con un gran artista, aunque es joven, aunque muy joven, pero ya tiene una experiencia en el flamenco bastante dilatada, además con la cosa de que es un niño que ha estado mucho tiempo en Canal Sur, en el programa de Juan y Medio, y ya la gente más o menos sabrá cómo es cómo es, cómo canta. De todas formas, es un chaval que ya estuvo aquí hace 2 años y ha progresado muchísimo. Este niño que cada día va más artista. Entonces, pues hemos decidido de traerlo esta semana con el aliciente de que, como hemos estado, la peña está cerrada un par de semanitas, pues poderla abrir con un gran espectáculo. Y esperamos que la gente responda, que los socios respondan, que no se van a aburrir, porque este niño canta todos los palos, ¿entiendes? Lo mismo te canta por alegría que por bulería, que cualquier palo que le ponga, ¿verdad? Que el que venga a verlo no se va a arrepentir. Yo personalmente lo conozco, más o menos de otro artista no podría hablar, pero él sí, he hablado con él la última vez que estuve aquí y a mí me impactó porque tiene mucha personalidad. Me parece que con la edad que tiene, en esa edad no se puede ser tan serio en el sentido de formalidad y de saber estar en un escenario. Y este chaval lo lleva a cabo y bastante bien. Por eso me alegraría mucho que él se sintiera arropado, porque cuando estuve hablando con él, estuve yo hablando con el padre me decía, muy serio, a mí me gusta mucho la peña de Ubrique, porque siempre nos ha arropado muy bien y vamos muy a gusto. Y entonces me gustaría que así, que estuviera bastante arropado con personas, que haya personal, que haya aficionado, que haya de todo, socios, aficionados. A ver, que pasemos una buena noche con él. Bueno, ¿me entiendes? Que no viene acompañado con cualquiera, ¿me entiendes? Viene acompañado con un tocador, que es el tocador oficial de la Peña Flamenca, del concurso. Y ya sabemos lo que es Miguel, que hay que figurarse un tándem mejor montado, me parece que es imposible. Juanito Oliva y Miguel Chamizo. Yo creo que con eso se dice todo, ¿entiendes? Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.